Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Estamos en una versión más de Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Este programa de radio dedicado al arte de contar cuentos, de escucharlos, de compartirlos, de buscarlos, de inventarlos. Este programa es en sí mismo un cuento. Cada semana la búsqueda, el encuentro, qué es lo que uno quiere compartir. Y hay cosas como inspiradoras en ese sentido. Yo quiero invitarlo a este programa, Valparaíso es un cuento, que se transmite por Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, y en www.radiocámara.cl, las dos emisoras que acogen este programa, que lo difunden, que ayudan a promover los cuentos. Y en la producción, Imaginario Producciones. Queremos compartir hoy algunas historias, algunos cuentos, de Jorge Bucay. Sí, de Jorge Bucay. Pero antes, dedicar el programa, eso quería hacer, dedicar el programa. ¿Y saben a quién es? A los niños, a las niñas y a los jóvenes de la Orquesta Juvenil y de la Orquesta Infantil de la Cormoval. Y en especial a su director Francisco Villalobos y el equipo profesores que han hecho magia, maravilla, han generado un proceso maravilloso con los niños y las niñas que sin tener conocimiento necesariamente de la música, en su mayoría nada de conocimiento de la música, ingresaron hace mucho tiempo, creo que ya más de 6 años, a la primera generación de esta orquesta infantil y juvenil, que en verdad, como dice Francisco Villalobos, es una escuela de música en el fondo. Y ellos hoy día conforman una orquesta infantil y juvenil preciosa. Estuvieron el viernes pasado en Placilla, en la Escuela Nueva Era Siglo XXI, dando un concierto, el concierto de temporada que ellos dan, y fue realmente conmovedor, emocionante, tanto por la calidad de la interpretación como por el desarrollo musical que esa orquesta ha ido teniendo. A lleno completo, a lleno total. La gente no paraba de aplaudir de pie porque de verdad fue mostrando todo el proceso desde los pequeñitos que están recién partiendo, que hacen ejercicios musicales, pasando por aquellos que ya tienen un poco más de desarrollo en el tema de la lectura y de la interpretación musical, hasta los que llevan más tiempo, que una orquesta hecha y derecha, pensando en que son niños y jóvenes, con un repertorio maravilloso, con una versión y unos arreglos del Danubio Azul que fue muy impresionante. Y yo creo que a ellos todo nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración a ese maestro que es Francisco Villalobos, que ha logrado cambiarle la vida a muchos niños, jóvenes y sus familias cuando ha puesto la música adentro de las casas, de sus corazones y de sus prioridades. Creemos en el poder sanador e integrador de las artes, por eso que agradecemos profundamente esa perseverancia, la claridad y la enorme vocación de este maestro Francisco Villalobos y todo el equipo con que trabaja la orquesta. Bueno, para ello entonces estos cuentos que hoy tienen en la palabra, en la creación, en la compilación, a Jorge Bucay. Jorge Bucay nació en Argentina y realizó su formación académica en la Universidad de Buenos Aires. Él es médico, se graduó en el año 73, vaya, año 73. No sé, mi impresión personal que revivir el trauma solo no basta, si nos sirve como perspectiva para mirar lo que nos pasa ahora y para saber que Chile no fue como es ahora, podría ser bastante útil. Si nos quedamos solamente mirando para atrás y no viendo lo que pasa ahora, podemos perder de vista las graves cosas que están pasando hoy también en el país. Pero vuelvo a Jorge Bucay. Decía que nació en el año 73 y se especializó él en enfermedades mentales, o sea, un psiquiatra, y en el servicio de interconsulta del Hospital del Carmen en California. y también en Buenos Aires. Partió con la psicoterapia en un equipo del Colegio Pirovano y luego se formó como psicoterapeuta gestáltico en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Y fue ese por ahí su desarrollo y comenzó a trabajar muy fuertemente también a través de los cuentos. También trabajaba con un programa de radio donde contaba la historia y hablaba de ese poder sanador que las historias, que los cuentos tienen. Y vamos entonces a Jorge Bucay con el maestro y el discípulo y el cuento del centauro. Esta es una historia muy vieja, una historia que se supone que tiene algunos cientos de años y es una historia alrededor de una situación planteada en China. En la antigua China había una vez un hombre, un joven, que le encantaba la arquería y disparar con arco, pero él quería llegar a ser un gran arquero y por lo tanto empezó a buscar cuál era el maestro que le iba a enseñar a fondo lo que le faltaba saber. Y pensó que el más viejo de los arqueros era justamente el que podía ayudarlo a sus intenciones. Así que fue a visitarlo, vivía muy lejos en la montaña. El hombre era realmente un hombre muy mayor. Lo miró y le dijo, ¿qué necesitas? Y le dijo, quiero que me enseñes a disparar mejor que nadie. Y entonces el maestro le dijo, bueno, si quieres ser un buen arquero, primero debes aprender a tener mirada de arquero. Comprendo, dijo el joven. Y entonces dice, mira, atrapa un piojo y tráemelo. A un chicho le pareció una cosa rara, un piojo. Estaban hablando de arquería. Pero no quiso discutir la orden del maestro, así que lo trajo. La primera cosa que tienes que hacer, le dijo el maestro cuando vino con el piojo, es quiero que ates este piojo con un hilo de seda. Otra vez el joven se sintió muy sorprendido por esto. Le llevó mucho tiempo pasar un hilo de seda alrededor del piojo, atarlo sin lastimarlo, ¿no? Poder hacerlo finalmente. Pero bueno, finalmente lo consiguió. Tardó como 2 meses en atar un piojo un hilo de seda. Y cuando lo llevó le dijo, bien, ahora hay que asegurarse de que el piojo esté en buen estado de salud. Y para eso hace falta saber si su corazón late y sobre todo, ¿qué frecuencia? ¿Cuál es el latido del piojo? El joven volvió a su hogar pensando que el maestro estaba tomando el pelo, pero de todas maneras no hizo más que fijarse fijamente en el piojo. Todos los días, muchas horas por día, miraba cómo el pequeño cuerpo del piojo se dilataba y se achicaba, ¿no? Era su corazón que latía, posiblemente. Pero era difícil contar esos latidos ni tener registros de ellos. Sin embargo, algunas semanas después consiguió fijar su mirada y ver cada vez que latía el corazón del piojo y anotar cuántos latidos del corazón tenía ese piojo. Y entonces volvió al maestro a darle la información. Ahora sí, dijo el maestro, ahora estás listo. Y entonces el anciano caminó unos 50 pasos hasta un árbol que había y de una rama con el hilo de seda colgó al piojo de la rama del árbol. Le dio un arco y una flecha al joven alumno y le dijo, toma, atraviesa el piojo con tu flecha sin cortar el hilo. A Juan le pareció que esto era una locura. ¿Cómo a 50 pasos él iba a hacer esto? Pero no estaba dispuesto a abandonar su fe y entonces dijo, bueno, aunque tenga que tirar 100 flechas, voy a intentar hacerlo. Él fijó la mirada en el piojo que colgaba en el hilo, apuntó y disparó. Disparó con una claridad y con una certeza, porque a una distancia él veía el piojo con una agudeza como si estuviera frente a un jabalí. La flecha atravesó el insecto y dejó intacto el hilo. El joven se arrodilló frente al viejo maestro y le dijo, oh maestro, agradezco tanto a los dioses haber encontrado por fin un maestro tan grande como tú. El maestro le dijo que se ponga de pie y le dijo, pues tenemos que agradecer doblemente porque así como tú sueñas con encontrar un maestro como yo sueño cada noche con tener un discípulo como tú. A mi hija le encantaban mis cuentos. Pero uno de sus cuentos favoritos era un cuento de una que tenía ella en un libro que se llamaba Cuentos para hacer llorar a los niños. Así se llamaba el libro, era muy simpático, lo había escrito una mujer que se llama Polibert. Pero su cuento favorito era el cuento del centauro. Ella pedía una y otra vez que le contara este cuento, el cuento del centauro. Y este es el cuento que yo quiero compartir con vosotros esta mañana. Cuenta la autora que había una vez en la antigüedad un centauro. Un centauro es un ser mitológico, mitad caballo, mitad hombre. Y el centauro convivía con los humanos en el pueblo, retozaba por el campo y era muy feliz. Un día, el centauro decidió que tenía mucho hambre, pero muchísimo hambre, más que de costumbre. Y vaya a saber por qué, ese día se preguntó: tengo hambre, pero ¿qué debo comer? ¿Debería comer una hamburguesa o debería comer un fardo de heno? ¿Heno o hamburguesa? Claro, mitad caballo y mitad hombre, tenía los dos deseos, tenía que tomar una decisión. Pero se pasó más de días y días pensando: ¿heno o hamburguesa? ¿Hamburguesa o heno? ¿Heno o hamburguesa? Y no pudo decidirse, no pudo decir qué quería comer, si heno o hamburguesa. Y como no podía decidirse, se quedó sin comer. Pero también tenía sueño. Y entonces pensó: ¿dónde debería dormir? ¿Debería dormir en un hotel o en un establo? ¿En un establo o en un hotel? Y así estuvo también durante días preguntándose: ¿establo, hotel, hotel o establo? Y como no pudo decidir, pues se quedó sin dormir. Claro, sin dormir y sin comer, el pobre centauro se enfermó. Y entonces pensó: ¿dónde debería ir? ¿A un médico o a un veterinario? ¿A un veterinario o a un médico? ¿A un médico, veterinario, veterinario, médico? Como tampoco tomó una decisión, el centauro se murió. Y allí quedó el cadáver del centauro. Vino la gente del pueblo, que conocía al centauro de toda la vida y lo vio ahí muerto. Dijo: oh, ¿deberíamos darle por lo menos cristiana sepultura? ¿O no? ¿Dónde deberíamos enterrarlo? ¿En el cementerio o a campo traviesa? ¿A campo traviesa o en el cementerio? ¿En el cementerio o a campo traviesa? Y como no pudieron decidir dónde correspondía enterrarlo, no sabían qué hacer. Así que llamaron a la autora del cuento para que resolviera este problema. La autora del cuento sabía que el centauro era mitad hombre y mitad caballo y tampoco pudo decidir. Así que, como era la autora del cuento, decidió revivir al centauro. Pero todo volvió a empezar una y otra vez, porque el centauro nunca se decidió si él era más un hombre que un caballo o más un caballo que un hombre. Estamos en Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación en esta radio, la radio Valentín Letelier, todos los sábados al mediodía en la radio de la Universidad de Valparaíso. Y a la misma hora, los sábados desde el mediodía, está disponible en www.radiocámara.cl para que lo baje en cualquier momento o lo escuche en línea. Y escuchábamos El maestro y el discípulo en versión de Jorge Bucay y El cuento del centauro. Jorge Bucay refiere este cuento como un cuento que encontró en un libro que se llama Cuentos para hacer llorar a los niños, que para él era uno de los cuentos favoritos. Y Bucay también incorpora fuertemente en su trabajo terapéutico, como decíamos, los cuentos. Es el autor y compilador de muchas historias, de muchos sucedidos, cuentos, relatos, como le queramos llamar, porque tiene de todo un poquito. Y entre sus publicaciones, porque ha escrito muchos libros Bucay, está Los cuentos para pensar, Cartas para Claudia, El camino del encuentro, El elefante encadenado, entre otros muchos cuentos. El elefante encadenado, que es una historia conocida en varias culturas, está presente esa historia, que es la referencia a esto de lo increíble que puede ser ver a un elefante gigante, grande, como son los elefantes, amarrado de una patita y a una estaca pequeña en el piso. Yo me acuerdo de niña haber visto en estos circos que recorrían antiguamente los barrios, haber visto más de alguna vez un elefante amarrado así, y uno se preguntaba, efectivamente, como se lo preguntó Bucay, ¿por qué no se va? ¿Por qué no tira de la pata y saca esa estaca y se va? Y Bucay cuenta que eso ocurre porque seguramente cuando era muy niño, cuando era muy chiquito, cuando era un animal así de recién nacido, para evitar que se fuera, le amarraron la patita a una estaca. Y seguramente el elefante intentó muchas veces soltarla y no pudo, porque era mayor la fuerza de la estaca que la de él cuando era pequeño. Y tanto intentó que hasta dejó de intentarlo, porque los elefantes tienen buena memoria. Y claro, y recordó seguramente que todos los intentos eran fallidos y dejó de intentarlo. Pero en todo ese tiempo creció. Y ahora, de grande, tal vez el elefante podría sacar la estaca solo tirando de la pata fuerte, pero cree, se convenció que no le es posible. Y Bucay dice que eso nos pasa mucho a las personas, a los seres humanos, que intentamos cosas cuando niños y nos quedan marcadas las imposibilidades, las impotencias,

El oso. Esta historia habla de un sastre, un zar y su oso. Un día, el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel. Cruel como todos los que se enmarañan por demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha de verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las Rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y, arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. Cuando cayó el sol, un guardia cárcel le llevó al sastre la última cena. El sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y, mirando al guardiacárcel, dijo: «Pobre del zar». El guardiacárcel no pudo evitar reírse. «Pobre del zar», dijo. «Pobre de ti. Tu cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros mañana a la mañana». «Sí, lo sé, pero mañana en la mañana. El zar perderá mucho más que un sastre. El zar perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo, su propio oso, aprenda a hablar». «¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos?», preguntó el guardiacárcel sorprendido. «Un viejo secreto familiar», dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El zar sabía enseñar a hablar a los osos. El zar se sintió encantado, mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó: «Enséñale a mi oso a hablar nuestro lenguaje». «Majestad», dijo el sastre, «mucho me gustaría complaceros, pero la verdad es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva tiempo. Y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo». El zar hizo un silencio y preguntó: «¿Cuánto tiempo llevaría el aprendizaje?». «Bueno, depende de la inteligencia del oso», dijo el sastre. «El oso es muy inteligente», interrumpió el zar. «De hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia». «Bueno», musitó el sastre, «si el oso es inteligente, si siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría no menos de 2 años. El zar pensó un momento y luego ordenó: «Bien, tu pena será suspendida por 2 años. Mientras tanto, tú entrenarás al oso. Mañana empezarás». «Alteza», dijo el sastre, «si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto y mi familia se las ingeniará para poder sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar. No podré dedicarme a tu oso. Debo mantener a mi familia». «Ese no es problema», dijo el zar. «A partir de hoy, durante 2 años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte, y nada que necesiten o deseen les será negado. Pero eso sí, si dentro de 2 años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad?». «Sí, Alteza». «Bien. Guardias», gritó el zar, «que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle 2 bolsas de oro, comida y regalos para su niño. ¡Ya! ¡Fuera!». El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. «No olvides», dijo el zar, apuntándolo con el dedo a la frente, «si en 2 años el oso no habla, Alteza». Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el hombre pequeño apareció en la casa, en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al cadalso, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvieron a solas, el hombre le contó los hechos. «¿Estás loco?», chilló la mujer. «¿Enseñar a hablar al oso del zar? Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca, estás loco. Enseñar a hablar al oso, loco, estás loco. Calma, mujer, calma, le dijo el sastre. Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora tengo 2 años. En 2 años pueden pasar tantas cosas en 2 años. En 2 años, siguió el sastre. En 2 años se puede morir el zar, me puedo morir yo. Y lo más importante, por ahí el oso habla. Lo más hermoso de saber un cuento es tener con quién compartirlo. Con la guitarra en el hombro, llega el cuentacuentos con mucha ilusión. Con la guitarra en el hombro, llega el cuentacuentos con mucha ilusión. Entonando este pregón, cuentos, cuentos pequeñitos y grandotes, ¿quién los quiere compartir? No los vendo, yo los cambio por aplausos, por sonrisas, por un puño de amistad. Cuentos, cuentos pequeñitos y grandotes, ¿quién los quiere compartir? No los vendo, yo los cambio por aplausos, por sonrisas, por un puño de amistad. Con la guitarra en el hombro, llega el cuentacuentos con mucha ilusión. Con la guitarra en el hombro, llega el cuentacuentos con mucha ilusión. Entonando este pregón, hoy les traigo unos nuevos de mi propia inspiración. La receta es sencilla, son 2 gramos de atención, 3 cucharas de sonrisas y mucha imaginación. Cuentos, cuentos pequeñitos y grandotes, ¿quién los quiere compartir? Cuentos, cuentos pequeñitos y grandotes, ¿quién los quiere compartir? ¿Quién los quiere compartir? Escuchábamos recién La olla embarazada, que es un nombre bastante extraño para un cuento y que habla un poco de un tema recurrente en los cuentos populares, que es el tema de la picardía y de la forma como uno enseña mostrando lo que el otro hace, ¿no? Y por otro lado, el cuento del oso, que también este es un cuento de tradición que tiene otras versiones. El cuento yo lo he escuchado también con la historia del caballo y el rey, ¿no? Pero que cuenta más o menos lo mismo, un cuento extraordinario. Y después un tema musical. ¿De quién? De Juan Madrigal. Juan Madrigal es un narrador de Costa Rica, es un cuentero con nutrida trayectoria. Yo lo conocí hace por lo menos unos 15 años atrás y ya era en su país y en otros lugares un hombre muy conocido por el trabajo que hace en favor del arte y la cultura. Él tiene un programa de radio en Costa Rica y es director del Museo Juan Santa María. Él además es director y organizador del Festival Alajuela de la Ciudad Palabra en Costa Rica, y por ese trabajo ha recibido 2 premios importantes en Costa Rica como un gestor y un trabajador de la cultura destacado. Bueno, ya tenemos que ir cerrando porque el tiempo se nos acaba, y agradecer la compañía de todos los que nos han acompañado hoy día en este programa. La escucha, la buena disposición, la imaginación. Agradecer también a la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso y en particular a Javier Moraga, que programa la emisión de Valparaíso Un Cuento para que usted la pueda escuchar. Y agradecimientos especiales también a Nelson Golot por la grabación y la edición del programa en radiocámara.cl. Comuníquese con nosotros. Vea lo que estamos haciendo. Cuéntenos lo que nos quiera contar. Visítenos en www.valparaisosuncuento.cl. Escríbanos a radio@valparaisosuncuento.cl y estamos en Facebook. Facebook Valparaíso es un cuento. Un abrazo muy grande y que tengan muy buen fin de semana.